Buenos días, chavalotes. Bueno, buenas tardes ya. Welcome back, un año más al pabellón de la caza. Hay un anuncio importante. Si hay algún vegano en la sala, es el momento de que se vaya. ¿Vale? No queremos ese tipo de gente aquí. Ahí hay uno que está mirando. No, está comiendo pan. Venga, cuenta. Vale. Pero es que es jamón de bellota. Ah, bueno. Bueno, en ese caso se puede quedar. Bueno, bienvenido. No, en serio, este es el segundo. Segundo año, sí. Ya. Segundo año que venimos. Me quería sonar, ¿eh? Sí, bueno, si es el segundo y ya no te acuerdas, mal vas. Estamos jodidos, sí. Bueno, pues nada, bienvenido. Vamos a contar nuestros rollos aquí de cosas de videojuegos rarunos. Uh-huh. Y espero que os guste. Yo soy Java. Yo soy Irra. Yo soy la ficha roja. Joder, siempre me quitan la broma. Yo soy Carlos. Si alguien se lo preguntaba, Sergio y yo somos dos tíos diferentes, ¿no? Porque, o sea, puede parecer que no, pero somos dos diferentes. Bueno, hoy vamos a hablar de una cosa que es muy graciosa. Empezamos a pensar ahí cuando empezamos a pensar en el tema del directo. Y se pensando, no vamos a hablar de este juego, que es la hostia. No, tío, vamos a jugar, a hablar de juegos de mierda, tío. Lo más raro y lo más miserable que haya salido en el mundo de la programación. Pues el año pasado ya hablamos de tetas y ya sí. Nos estamos quedando sin tema. No, el año pasado no, hace tres programas. Ah. De hecho, el de juegos de mierda llevas queriendo hacerlo desde que hicimos los de consolas de mierdas, así que... Es que se me va. Sí. Bueno, venga, vamos a empezar a hablar de juegos rarunos, que molan mucho. Venga, juegos de mierda. Empezamos por un arcade, ¿no? Sí, ¿por qué no? Sí, ahí el Bunga Bunga, que seguro que lo estáis viendo en pantalla, imagino. Eso ahí. Sí, por ahora solo están viendo la versión light. Eso es un arcade creado por Tap System, que es una compañía coreana, y salió en el Tokyo Game Show del año 2000. El arcade en sí es un simulador de cancho. ¿Qué es esto del cancho? Es una vieja filosofía oriental en la que te meten los dedos por el culo. Ah, muy vieja. Sí. Muy, muy vieja y muy oriental, veo. Sí. O sea, como veis aquí en la siguiente diapositiva, esto también se ha utilizado en bastantes sitios, entre ellos el anime, que salió en Naruto y vino a ser la técnica del jutsu milenario de mil años de dolor. Luego, en la vida real tampoco sale así, o sea, duele, pero tampoco sales volando, ¿eh? ¿Mil años de dolor o mil años de dolor? Creo, no lo sé, porque no sé si los japoneses tienen ñeves. Ahí me has pillado. Es más, cuenta la leyenda que los japoneses tenían los ojos como nosotros hasta que alguien inventó el cancho. A partir de ahí ya no volvieron a ver los ojos igual. Lo flipante no es que exista esto, que es que aquí, como cuando en España, pues yo qué sé, te das ahí un golpe en los huevos para tocar las narices, ¿no? Pero que hagan un simulador de estos, como, ¿pero qué pasa? Sí, ¿no? Bueno, el cancho este es una broma infantil de los japoneses que al final se les fue de las manos. Y los coreanos. Nunca mejor dijeron, dicho, sí. Los coreanos dijeron, pues venga, pues vamos a hacer un arcade de esto, y lo hicieron. ¿De qué trata el juego? Precisamente de infligir el dolor máximo a una de las víctimas que tengamos en pantalla. Tenemos ocho posibles jugadores, que son la exnovia, el exnovio, un gánster, la suegra, un cazafortunas, o sea, aquel que va a darle braguetazo. Una señorita de alegre vida. De las que fuman. Meretriz. Sí, bueno, de esas. Una puta, vamos. Y abusador de menores o pedrasta. También hay un artista conceptual, que no sé muy bien qué pinta. Sí, bueno. Pero bueno. Como eso casi no existe, pues he decidido ignorarlo. Me imagino que todo el mundo elegirá a la suegra, ¿no? Porque quiere decir, al final, bueno... Sí. ¿No? Digo yo. Esto es público, ¿eh? Java. Hombre, yo creo que lo de exnovio y exnovia también se es muy... Grabando, recuerdo. Sí. Esto lo ha dicho Sergio. Bueno, como podéis ver aquí en la siguiente imagen, estas son las caras que pone la gente cuando las hace el cancho este. Uh-huh. Esto es muy raro. O sea, si queréis verlo en pleno directo, en YouTube tenéis un par de vídeos que es... Además vienen con sonido, o sea, la cara de lo dice mucho, pero el sonido es todavía más. Sí, los gritos son lo suyo. Hay varios, esa es la exnovia, luego tenemos al gánster. ¿Qué cantidad de dientes tienen los japoneses, no? Es que sí, luego también está el exnovio. ¿Es el rubio ese? Sí, el rubio ese. Están dejando el ojete fino, ¿eh? Dale. ¿Vale? Ya, Justin Bieber. Sí. La versión japonesa. Y bueno, el juego este lo que tiene es que, como buen arcade japonés, nos recompensa con cosas físicas. Según lo bien o lo mal que lo hagamos, pues nos va soltando unas tarjetitas que nos dicen, pues eso, lo bien y lo mal que lo hemos hecho. Y si lo hacemos extremadamente bien, nos suelta una figurita de plástico que, como no podía ser de otra forma, tiene la forma de un mojón. Espectacular. Sí. 3.000 años de evolución para llegar a esto. Si no os hacéis una idea, es como lo de WhatsApp, pero sin ojos. Sí. El icono exactamente, concreto, pero lo que es un mojoncito. Bueno, si pensáis que esto es de lo peor que podemos sacar, no, esto es de lo para abrir boca. O sea, es eso, es el primero. Pasamos a lo siguiente. Hay recreativa, o sea, sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo quiero jugar. Eso es en Japón. La puedes ver en Japón. Aquí esas recreativas no llegaron. Qué pena, ¿eh? Para atrás, Ahí, va. ¿Este? Sí, ese. Madre mía. Venga, ahora vamos con otro. Es un juego de PlayStation que también salió. Diógenes Digital dice una cosa: las drogas son malas. Vale, después de este disclaimer, vamos con el LSD Dream Simulator. Que es un juego de, como digo, de PlayStation, que salió por los 90. Y realmente lo que es un simulador de paseos. No es otra cosa que eso. O sea, entras al juego y tienes pantallas cortas de 10 minutos en lo que vas recreando un sueño. Te vas encontrando con cosas que, si chocas con las paredes, te van entrando y transportando a otros lados. Te puedes encontrar con el señor Gris, que es la cosa más chunga que te puede pasar, que es no recuerdas el sueño. Y vas cargado del SD hasta las patas, que eso no lo hemos dicho. Bueno, sí, eso también. Es eso. La cosa es, de este juego vino a ser lanzado por un diario de un miembro de la... ¿Cómo coño se llamaba esto? Asmic Ace Entertainment, que es la compañía distribuidora de este juego. Se hizo varios productos de esto, que aparte del videojuego tenían un disco de música y luego también sacaron el diario propiamente dicho. Y luego la pipa para fumar crack ya después. Sí, ya de todo. Como decimos, las pantallas son 10 minutos y lo que es muy difícil que se repita siempre la misma pantalla y las mismas texturas por el alto componente aleatorio que tiene el juego. Yo lo que me quiero imaginar, tío, es el programador de esto cuando llega a la casa por las noches. ¡Oh, cariño! He tenido un día durísimo. Me he pasado todo el día tomando el SD. Y me pagaban por ello. Y encima me han pagado por ello. Ya, eso ya. Tiene que ser la hostia, vamos. Salvo que te paguen por comer, es lo siguiente ya, ¿eh? A mí hay una cosa que me sorprende, que cuando te lees el vamos, lo de juego, tal. Yo me puse a ver vídeos y no sé qué. Yo dije, bueno, este juego básicamente con darle al botón de adelante, pues ya juegas, porque lo único que haces es chocarte con cosas y ver mundos paralelos. Sin embargo, te dicen, y leo textualmente, el juego se desarrolla en un entorno en primera persona. Hasta aquí bien, ¿no? Sí. Dice, el jugador puede utilizar los botones de dirección izquierda y derecha para ver y cambiar de dirección. ¿Vale? Lógico. Bueno, lógico. Los botones arriba y abajo para iniciar o invertir el movimiento. Como un avión. Vale, pero bueno, no sé. Así va. Tu objetivo es darte contra una pared, tampoco. Pero ya esto me dejó flipando. Y los botones L1, L2, R1 o R2 para ametrallar a la izquierda o a la derecha. ¿Con qué soñaba esta peña? Cuando dicen ametrallar, eso es un fallo de traducción de la Wikipedia, que es correr. Pero, izquierda o derecha. Aún así. Sí, son muy raros. O sea, en un juego que consiste básicamente en dar paseos, hay 1, 2, 3, 8 botones. Todos los del mando de PlayStation se utilizaban todos. Si los tienes, tienes que utilizarlos. Sí, sí, pero. ¿Había combos? Pues, sí. No. Supongo que serán los ronquidos, los combos. No, o sea. Ahora quiero meter los dedos y vomito. No sé, es como una mala pesadilla de estas que no te puedes despertar nunca. Es más, si veis algún vídeo, vuelvo a repetir, en YouTube, que hay de todo, a los 2 minutos estás empezando a tener ya problemas de ubicarte a ti mismo en la realidad. Porque dices, llevo 2 minutos viendo pasear a alguien y sin hacer nada más, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Absolutamente nada. Lo más que ves es al señor gigante este que tenemos en pantalla, que te aparece y te asusta de cuando en cuando. Luego tiene también un modo de juego que es el flashback, que es un simulador de paseos más corto. O sea, en vez de los 10 minutos, dura 3. Pero vamos, que trata de lo mismo, de ir andando por el sueño. Muy bien todo. Una gran mierda, ¿verdad? Sí, bastante. Sí, o sea, ahora mismo creo que están planteándose si sacar un pack de la Play 4 con el FIFA o el NBA, o en concreto este, la sí, versión no, moderna. Este la verdad es que se libra de la PS4. Están pensando en hacer emulador de PS2, pero no de PS1. Yo antes de jugar a esto prefiero que me hagan un cancho de eso. una pregunta, ¿hubo segunda parte? No, como digo, esto estaba basado en un diario de uno de los trabajadores de la compañía. Que se metía LSD. Sí, vamos, se tenía que meter de todo. Yo tengo entendido que hay un proyecto que está en una sección aparte de la compañía que es algo relacionado con la siesta, ¿no? O sea, no, eso ya no. Bueno, que digo yo, pues si estáis alguno por aquí estudiando medicina y tiene que hacer el MIR, que lo deje, que eso es una chorrada, que se ponga con nuestro siguiente juego que es enorme, muy grande. Surgeon Simulator 2013. Sí, amigos. Lo mejor es el subtítulo. Lo típico de... ¡Ay, mi! Sí, sí. Me encuentro mal, tengo que ir a que me quite, yo qué sé, la vesícula. Ah, ¿para qué voy? Me lo puedo hacer yo en casa. Espera que practique un poco el Surgeon Simulator. Y ya está. Este viene con la temporada completa de House, entonces, que es el combo perfecto. Esto sí, y sí. House, y ya eres capaz de operar a lo que quieras. Cualquier cosita. A ver, este juego, como dice el título, 2013 fue la primera vez que salió para dispositivos de PC y iOS y Linux, perdón. Está en PC, Wii. Sí, no, PC Network en Xbox Live. En Wii no, luego salió para Android, iOS y PS Network. Qué grande. Que eso salió alrededor de 2014. Aquí pone Xbox Live. Xbox Live. O sea, la gente se junta para operar. Sí. Claro. A uno hace de. Uno dice sudor, y le quitan ahí el sudor. Tijeras. Vale. Uh-huh. Bisturí. Bueno. ¿Qué viene siendo esto? Aparte de un simulador de operaciones. Pues. Eso ya sé lo que es, que te das dando el paseo, te da un para abajo y te operan después. Te hacen un cancho, te vas andando, está todo hilado. Sí, la verdad es que sí. Bueno, es un simulador de operaciones. De aquí, quien más quien menos conocerá el jueguecito este de operación. Pues lo mismo. Sí, pero en digital. Es lo mismo, pero en digital. Bueno. Y con un 300% más de sangre. Bueno, eso ya es lo de menos. Eso lleva lo de jugar a los médicos a morir. Sí, la verdad es que sí. El tema es que para intentar hacer el juego. Se basaron en la movilidad de un cedro o algo así, porque si tú te pones con el juego, básicamente lo que se ve es el cuerpo del pobrecito que va a sufrir tu operación, tapado con la sábana, tú retiras la sábana y ahí te das cuenta de que básicamente se mueve fatal. O sea, para quitarle solo el trocito de sábana ya le has metido el puño 3 veces en el hígado. Entonces... luego cuando quieres coger el instrumental es muy divertido porque cuando vas a coger el bisturí has tirado 3 veces la bandeja, se te han caído todos los instrumentos al suelo. Vamos, que lo pedan del juego anterior. Sí, o sea, yo no sé si hay algún índice de supervivencia en este juego porque yo creo que nadie puede sobrevivir a una operación semejante. La verdad es que el control del juego es difícil porque utilizas una tecla para cada dedo y luego el ratón para mover la mano. O sea, tienes el AW... ER y el espacio para mover cada uno de los dedos de la mano. Cada uno de los dedos va con su teclita y luego el ratón también para moverla y el clic derecho para bajar. O sea, tiene si que ser así, bien. Ya no tenemos un voluntario. Está grabado. Creo que se oye. Hola a todo el mundo. Hola Dr. Nick. Sí, porque... más o menos eso. Entonces el control es difícil. Sí, la tasa de supervivencia de aquí de la gente... Tiene que ser poca, sí. O sea, como veis en la pantalla, ha sacado un A++. Eso, según lo pillas, jamás lo vas a ver. O sea, se te mueren 3 veces. Están pensando en la sanidad madrileña poner esto para aligerar un poco los trasplantes. Sí. Va a trasplantar los PDL, la gente de allí... Claro, cualquier cosa. Paciente, ¿alguien ha jugado? ¿Algún médico? No. ¿Y alguien que haya jugado al Surgeon? Yo, pues venga, sí. Métele. Total. Es eso. ¿Qué sacaste? Una más, venga. Corazón. Directo. De todas formas, si os pensabais que esto ya era bastante fuerte o chocante, hay unos DLCs que le dan todavía un toque más esperpéntico al juego, si se puede decir esperpéntico. Bueno, sí. O sea, la cosa es el primero que fue de Valve, que lo que hacía era poder operar a uno de los personajes del Team Fortress 2. que es un juego de la compañía. Entonces podías operar a Heavy, que eso tú has jugado, ¿no?, a esto, ¿no, Sergio? Muy poquito. Pero bueno, sabes explicarlo mejor que yo, que no he jugado, que sé que el Heavy es el como el tanque. Ah, bueno, sí. ¿Puedes operar a ese tipo? Sí, puedes operar a ese tipo. Ah, eso está bien. Yo, sí, cuando decía el Heavy, pensaba que era como a Santiago Segura, ¿sabes? Bueno, a ese lo operaba yo de otra forma. Pero bueno, ¿qué es eso? Operas a este, y este DLC fue inspirado en uno de los trailers del propio Team Fortress 2, que era Meet the Doctor. Entonces, pues, le operaban. Y luego ya el segundo DLC, que es el bueno... Este mola mucho, ¿eh? Que es operar a un alien. Sí, pensabais que Ted todavía seguía vivo. No. No, ya le has matado 3 veces. A este alien. Es como Roswell, pero a lo molón. Sí. Le metes algo en la boca, mierda, tenía el corazón ahí, joder, nadie me informó, me he cargado al alien. Pero bueno, lo divertido de este juego es que tiene historia, que es lo mejor de todo, es un simulador con historia, y no va a ser el último que veamos durante el día de hoy. Y lo curioso es que además tiene un 71 sobre 100 de Metacritic, que no sí, hablamos sí, en PC tiene unas muy buenas críticas, en PS ya se le va a un 50, pero sí que tuvo buenas críticas en su momento y estuvo la gente bastante enganchada. Además hay un par de cosas curiosas. Mira, los trabajos fáciles son trasplantar el corazón y los chungos son trasplantes de ojos, por ejemplo. Y dientes. Bueno, pero dientes vale, coño, pero ojo. Pero a ver, ¿tú has visto trasplantar un diente? Eso. Bueno, pero prefiero que me trasplanten un diente con ojo, entiéndeme. Ya, bueno. Bueno, si te has jugado al cancho antes lo mismo, prefiero ser un trasplante de ojo. Salido, continuemos. Sí. Bueno, pues de este juego ya poquito más. O sea, que es decir, que llevas al doctor Nick Burke, que luego también tiene una aparición estelar en otro juego, que es el Octodad. Los primeros niveles son los fáciles, que tienes que operar en un hospital con todo tu material quirúrgico y todo en unas condiciones medianamente normales, pero luego pues se va incrementando la dificultad y vas llevando desde una operación en una ambulancia con todo el traqueteo y el material saltando por los aires, o operar en gravedad cero en una estación espacial. Cosas muy divertidas todas y muy normales, que nunca está de más, sí, saber, oye, pues, nunca te puede tocar. Podrías además jugar un multijugador, uno que vaya haciendo el Flight Simulator en el avión y el otro que vaya operando en la cabina de atrás. Claro, y esto enlazando con lo de antes, vas a poder correr el Surgeon Simulator en las dos Raspberry Pi que has mandado a la estación espacial. Da útil. O sea, que vas a poder operar realmente en gravedad cero. De todas maneras, parece que lo hemos desarrollado nosotros, porque el título que puedes conseguir si consigues todas las operaciones es literalmente el mejor cirujano del universo. Sí, claro, eso es lo que te juegas siempre. De todas maneras, lo mejor es eso, lo de operar al alien, te dicen, tras ser contactado para hacerlo con una cinta VHS. Sí, claro, porque los aliens todo el mundo sabe que son retro. O sea, en el 2013 una cinta VHS, sí. Pues tiene su aquel, sí. Bueno, por si... Un momento, que levanta alguien, deja al público. Una pregunta. ¿Tienes un micro ahí? Si coges el micro, así te oímos todos. ¿Las operaciones son a tiempo real? Sí. Sí, no puedes parar. Sí, niño, sí. Ven a cenar. Que no puedo, que se me muere y me cago en la puta. Sí, sí, o sea. Date 10 minutos. De hecho, tienes el tiempo y tienes la sangre. O sea, la sangre, ¿sí?, que va perdiendo tiene un medidor de sangre y se te va por sangre, se te va por presión arterial, se te va por todo. Pero la operación sencilla, es decir, trasplantar un corazón 5 horas. No, eso ya no. Haber elegido cancho. Esto es para hombres, chaval. Cancho fácil, todo el mundo sabe. Cancho forever. Bueno, básicamente, pues si con este juego que estás así, bueno, es un juego de intelecto, de pensar, de decir, bueno, venga, voy a hacer las cosas con la calma, ya no se me vaya a morir aquí el señor este. Más relajadito, ¿no? Pasamos a un FPS en primera persona que se caga la perra. Esto es, o sea, yo no he visto más violencia en un juego nunca jamás. Es como, o sea, como el Doom y el, o sea, o más, y el Quake, todo junto. O sea, pero en verde. ¿Cómo se llama este que es en el espacio? Que en el espacio que te metes en un pez espacial que está lleno de zombies. Sí, joder, que es moderno. Ni puta idea. Death Space. Vale, el Death Space. Siempre, o sea, es mucho más bruto que ese. Es bastante de los más brutos que me he echado. Sacar a los niños pequeños de la sala, porque es que esto no puede ser. ¿A Lore, ¿Ya están todos fuera? Quietos. Cuidado. Simulador de hierba. Eso lo he visto yo en Gladiator. Sí. Pues es lo peor que te puedes echar a la cara. Esto es la cosa más violenta del mundo. Sí, sí, sí. Es muy parecido, de hecho, de haber jugar a Carlos al fútbol. Sí. Doy fe. O sea, hay gente que se arrancó los ojos después de eso. Bueno, ¿de qué va esto? Que existe de verdad, ¿eh? Sí, sí, existe de verdad. Y esto, como decíamos antes, también tiene modo historia. Y el juego en sí va de tomar el control de Garry Rumble, que es un mercenario que murió y tiene que enfrentarse a todas las vacas del mundo. Sí. Vamos a concretar un poco. O sea, literalmente, este mercenario se escapó del infierno. Sí. Y ha jurado vengarse de todas las vacas ilusorias que se esconden entre las sombras y a las cuales culpa del asesinato de su familia. El infierno, que yo se me ocurre que es algo muy parecido a esto, ¿eh? Sí, sí. Jodidas vacas. Pero, ¿era un mercenario vegano o algo? Debe ser. No sé, o sea, si ha jurado vengarse de las vacas, indio no era, tenía que ser vegano o algo. La cosa es que la venganza viene dada porque el dios de las vacas mandó matar a su familia. O sea, que comían Burger King. Debe ser. Tenemos la pequeña sospecha que es de la Organización Mundial de la Salud y tal, y como ha dicho que la carne es cancerígena y todo eso, pues viene de, al final todo se enlaza y... Es... Hostia, pues es muy chungo, ¿eh? Bueno, sí. ¿De qué va esta mugre? Venga, que tiene tela, ¿eh? Bueno, pues realmente va de eso, va de ir paseando por entornos de hierba y árboles, ir encontrando vacas y ir matando todas las vacas que puedas. Error. No puedes matar a las vacas. Bueno, puedes dispararlas y que desaparezcan. Pero no las matas nunca. Ya. Son vacas inmortales. Por si acaso os habíais quedado con esto, no puedes matarlas. Vale, venga, compro. Vale, ¿con qué vas armado? Aparte de con un bigote y con una magnum. Sí, tienes varias opciones. Puedes ir con la pipa, o sea, del típico de tambor, y dedicarte a pegar tiros. O puedes ir con una Thompson. O sea, vaciar literalmente el cargador entero en la vaca y la vaca solo sé que te queda mirando como, vale, ahora tengo un agujero de no sé cuántos píxeles, pero me da igual. Pues si alguien se le había preguntado alguna vez, mira, las vacas explotan. Nunca dispares una vaca porque explotan. ¿Y no le hace el canchu a la vaca? No. Hostia, es que cabes entero, tío. Tienes que hacer así, vas metiendo y ahí te metes en la vaca. La historia es que yo pensaba que, digo, bueno, o sea, con el arma de fuego no puedes llegar a ser todavía más bestia, pero sí puede serlo, porque aparte de las armas de fuego tienes una maza con la típica bola con pinchos. Entonces te puedes tirar cosa de 10 minutos dándole de leches a la vaca, porque como no la vas a matar nunca, o sea, pa, pa, pa, y así pasar todo el rato que quieras. Sí, o sea, es un juego desestresante. O sea, vas ahí con todo tu estrés, coges una vaca y la paleas. ¿La vaca no te ataca? No. No. La vaca, es una vaca. La vaca no se defiende. No, la vaca está ahí comiendo hierba y, bueno, y te contempla, te mira y te deja que hagas lo que quieras con ella. Bueno, básicamente cuando... Pero claro, o sea, lo mejor de todo esto es que no solo tienes este modo, que es el modo clásico, sino que tiene otros modos de juego. Tienes el modo vaca dubstep. Claro, ¿qué mejor que ver una vaca con su gorra al revés y sus cadenas de oro? Completamente normal. Sí, es lo típico. Luego también tienes el campo de tiro, que es muy fácil, no miente, es un juego que no miente. Coges tu pistola y te pones a disparar a todas las dianas. Más desestresante todavía, pero sin pasear. O sea, directamente vas y taca. También tenemos el modo de simulación de hierba, que este es el mejor de todo el juego. Sí, por esto es por lo que merece la pena gastarse el dinero. Sí, la verdad es que sí. Bueno, el dinero no, porque todavía está en Greenlight. Esto es, tomas la forma de una brizna de hierba y te ves crecer. O sea, incluso puedes hacer este movimiento. Sí. O sea, no es en más tiempo que... real. Este sí es en tiempo real. Este no, o sea, tú dejas ahí y ves crecer la hierba. Yo cuando estábamos preparando esto, digo, joder, me quiero documentar, voy a ver vídeos. O sea, he encontrado vídeos de todos los juegos de los que estamos hablando. Y en concreto de este, me partía de risa porque el que lo comenta, cosa que no pensaba que se podía comentar un trozo de hierba, pero el tío empieza... qué a gusto estoy aquí en mi trozo de tierra, cómo me da el sol, qué maravilla, noto el viento, no sé qué. Digo, joder, oye, pues si hay alguien que se divierte con viendo una brizna de hierba, pues lo mismo, el juego tiene su mercado. Bueno, luego también tenemos el modo multijugador, que es matar vacas entre varios o intentarlo. El modo nevadas, que es pasear por montañas cubiertas de nieve con vacas bastante culto. Pero bueno, y el último modo, que es el Bad Disco. O sea, qué mejor que tener una discoteca al aire libre, llena de vacas. Suele pasar, ¿eh? O sea, ¿habéis visto alguna vez una fiesta raid? Esto con la peña ahí y tal, pues, pues sería lo mismo, pero con vacas. Añádale vacas. ¿Qué puede salir mal con eso? Yo de todas maneras tengo una duda. ¿El modo multijugador seguro que es para matar vacas? ¿No es multijugador de hierba? O sea, no, 16 no. Personas... Son 16 personas paseando. ¿Cachis? Bueno, y nada, vamos con el siguiente, que a este le gusta Java. A este me mola mogollón, porque una vez que te has desestresado matando vacas, no sé, es muy raro todo, dices, bueno, vamos a poner un juego de música, por lo menos para desestresar un poco, como el Rock Band y todos estos. Este está de puta madre. También es un poco raro. Mirad, chavales, el Rock Simulator 2014. ¿Rock Simulator? ¿Esto es que eres Mick Jagger? ¿Eres un simulador de ser Mick Jagger? No, es un simulador de ser una piedra. Ojo, que es el 2014, que igual hay uno 2015, yo no lo sé. No, tampoco. Este juego, de hecho, no está ni en desarrollo. Está... 2015, cornubianitos, ¡hola, venga, todo, venga! Si quieres un fel de pato. En desarrollo. En desarrollo. Bueno, están buscando gente para que lo desarrollen. ¡Hostia, el DLC del carbón! ¡Ay, no puedo esperar! Oye, luego pondréis todos los enlaces patrocinados de Amazon. Sí, todos. En el blog, ¿no? O sea, yo este le quiero. Sí, este sí. Y el de la hierba me mola mazo, sí. Tío. Y mi trabajo es muy estresante. Y yo quiero crecer como una brinda. Bueno, lo bueno del de la piedra es que no solamente tiene un modo de juego, tiene tres distintos. O sea, tienes la piedra en un suelo normal, la piedra en un suelo sin seco. Mira, y, es este. Pobre piedra, ¿eh? Da pena. La soledad del guerrero. O sea, sí. Y aunque no lo creáis, o sea, la cámara se puede mover para ver desde distintas perspectivas a tu piedra. Ya. O sea, es... Las piedras no comen. Es una piedra, no come. Pero no llevan líquenes ni nada que les acaricien ni les hagan mimo. No, o sea, simplemente lo que estaban buscando ahora mismo, estaban buscando diseñadores gráficos y programadores para poder desarrollar entornos y poder poner tus piedras en ellos. Y un filósofo que te justifique esto, en plan, no, esto es que... Espérate, más que un filósofo, un político, porque sí. Esto un filósofo no te lo justifica, un político puede. Yo lo que me gustaría ver, si esto sale para PlayStation, ¿cómo coño le ponen todos los botones? O sea, si consiguen poner todos los botones a una piedra quieta en un sitio, me lo compro, tío. Uh-huh. No se puede contar mucho más, del Rock Simulator. Bueno, pues tampoco es que nos queremos joder la historia, ¿sabes? Sí, de todas formas, spoiler alert. Al igual que de todos los anteriores, también hay vídeos en YouTube. Y entonces, pues que tienes como de 10 minutos viendo a una piedra. Así es la vida. Bueno, si pensáis que esta mierda es lo peor que se puede ver en Simulators, no. Hay cosas muchísimo peores. Este es más famoso incluso. Ahí sí. Tenéis. Goat Simulator. Hostia, es la ilusión de mi vida, ser una puta cabra. ¿Quién que no quiere ser una cabra? No solamente una cabra, pues ser una cabra mola, pero una cabra con cohetes espaciales que vuela, Eso es lo mejor. Ojo, cuidado, eres la cabra del Armagedón. Sí. No, la cabra del Armagedón es la siguiente. Esta, mira, chavales. Porque puedes ser una cabra demoníaca. O sea, a ver. Pero oye, George Clooney hizo una película sobre esto, ¿no? Sí. Es un DLC, luego se puede bajar y ya te... Aunque no lo creáis, este juego se vende en grandes superficies. Y no es broma, ¿eh? Sí, este sí es un juego comercial. Ha llegado a ser un juego comercial y este se está vendiendo. Este era... Y bien. En principio era una... Estaban intentando ver las capacidades técnicas de un... No sé qué era, de algún tipo de framework. Y algún gilipollas dijo, vamos a poner una cabra, a ver qué pasa. Y sí, lo pusieron a la venta y se forraron, no sé. Sí, de hecho, esto es lo... Viene explicado en la página web directamente con el disclaimer que tienen puesto. O sea, es Goat Simulator es un pequeño juego y roto y estúpido. Fue hecho en un par de semanas para ver qué capacidades técnicas podía hacerse. De hecho, tú puedes gastar mejor tu dinero en un hula hoop. En un hula hoop. En un montón de bricks o una cabra de verdad. Sí. De hecho, literalmente te dice: para ser completamente honestos, sería mejor si cogieras tus $10 y los cambiaras en un hula hoop y no compras esta mierda. Que no lo compres. O sea, los desarrolladores del juego te dicen que no lo compres, que es la leche. Y al menos son sinceros. Sí, sí. O sea, eso no mienten. Pero vamos, una vez habiendo sido engañados y comprado el juego, ¿de qué va? De tener tu cabra y crear el máximo caos posible. Hacer cosas de cabra, vamos. Sí, no, o sea, lo normal. Está una cabra en un centro comercial, ¿qué hace? Pues estampa uno. Esto no lo veo bien, es una ballena. ¿Es una ballena? Sí, es una ballena, sí. O sea, la cabra puede llegar a estampar una ballena en medio de la ciudad. Sí, como veis arriba, tiene una buena puntuación porque eso es una acción bastante caótica. O sea, para que os hagáis una idea, tú apareces en un corral, empiezas el juego con una especie de corral y sales por el mundo, te dejan triscar alegremente. Entonces la cabra, o sea, tú dices, ¿qué puedo hacer? Anda, estoy viendo un humano, pues le reviento la columna y te dan puntos. De repente ves un trampolín. Ah, pues voy a empezar a saltar las camas elásticas, me subo al trampolín y si consigo hacer el salto tremendo me dan un montón de puntos más. Pero, oye, ¿y si bajo y reviento ese camión cisterna que está en la gasolinera y mato absolutamente a todo el mundo? Pues es eso. Sí, a lo mejor puedes. Sí. Dólares, además, que luego en euros era menos. Hicieron la conversión dólar-euro porque está en Steam. Qué cabrón. No sé decirte, pero yo lo he visto físico en sí, la FNAC, concretamente. Está. ¿Sale la... ¿Quieres hacer un regalo de Reyes? La trilogía Simulator. El Grass Simulator, el Rock y el Goat. Todo junto, en uno. Ahí. Todo pegado. Estaban pensando en hacer un crossover, el Goat y el Grass, que la cabra se come a la hierba. Claro. Es para darle un poquito más de juego, pero... Y luego se limpia con la piedra. Hay de todo, mira. Pero claro, o sea, también es cierto que no solo puede llevar cabras, también puede llevar jirafas. O sea, que mucho mejor llevar una jirafa que es más alta. Tienes mejor perspectiva de lo que puedes destrozar a tu alrededor. Se puede hacer una cantidad de mugre aquí muy seria, por ejemplo. Creo que ¿cómo acabas por ahí? Nosotros. O sea, esa imagen es muy sugerente, ¿verdad? Mira, parece que está mirando la cabra y está diciendo, hombre, yo voy a poder bajar, pero tú lo vas a tener jodido. Yo voy a poder bajar, pero tú vas a bajar mucho más rápido. Soy una cabra, ¿no? ¿Verdad? Bueno, y no te preocupes que la espalda ya no, cuando llegues abajo ya no te duele. La cabra tampoco se muere nunca, porque, o sea, te metes en una explosión de una camión cisterna, sale fuego, todos los humanos salen por ahí volando, pero tú caes, te tuerces así un poco el cuello, como se tuercen el cuello las cabras, y te levantas y vuelves a triscar por el monte tan alegremente. O sea que podéis hacer todo lo que os apetezca, vamos. Vamos. Vamos, que esto es lo mismo que los Godzilla destruyendo Tokio, pero con una cabra. Con una cabra. Eso es. O sea, a menor escala, a ver hasta dónde llega. O sea, es como el GTA, pero en cabra. Tokio no. Ah, vale, vale. Viejo Tokio, sí. Bueno, y una vez terminado con toda la saga Simulator esta, que por cierto hay uno que es el Farm Simulator, que es muy gracioso, os lo recomiendo, Sí, pero ese es de verdad, ese sí, es un juego serio. Y tiene de todo, y luego el Truck Simulator, que vas con tu camión. Y el Train Simulator. Sí, yo he visto uno que es el... Hay un simulador que llevas una máquina de limpiar calles también, y puedes limpiar tu ciudad tranquilamente. Y hay algunos de videojuegos también, hace videojuegos. Pero está la cabra por medio. Eso no lo sé. ¿No hay ningún simulador de beber cerveza? No, es el tupper solo. Bueno, una vez terminado con este rollo de los simulators, voy a contar un par de ellos que son así a modo de... De eso hay una aplicación para iOS y Android, para beber cerveza, ¿eh? Sí. Esto está inventado. Y en los GTA, si quedas con alguien, que puedes quedar con gente y te vas a un bar a beber, pues luego puedes generar persecuciones policiales con tanques porque vas conduciendo borracho, o sea, es como la vida misma. Las famosas 5 estrellas, ¿no? A mí un tanque 5, vale, bueno, 5 porque no hay más. Pero ya cuando empiezan a perseguir cazas militares, ya dices tú, bueno, estoy haciendo algo grande. No hemos dicho, ¿el God Simulator tiene multijugador? Sí, sacaron un DLC o una ampliación que puedes convertirlo en un multiplayer. Está bien, o sea, que te juntas con tus colegas, que cuando te dicen, es que tus colegas son unos cabrones, por lo menos. Sí, ahora son de verdad. Bueno, voy a contar un par de ellos más rápido, a modo de estos no tengo vídeo porque es demasiado. Cuando estuvimos en Israel, por ejemplo, en Japón, vimos un par de juegos que yo no sé qué se mete aquella gente, aparte del cancho, esto era peor. Paseando por Akihabara, había unos señores, había una máquina que consistía en unos bongos, igual que hay juegos de baile, pues en unos bongos, tú te ponías allí con tus bongos y te iban saliendo cosas y ibas tocando. Yo jugué una partida y debí sacar 6 puntos, porque no me enteraba de nada, todo japonés, digo, no sé si estoy haciendo bien o estoy empezando a jugar, igual ni te he dado al start todavía. Eso, o sea, yo recuerdo la de la musiquita de ir dando los botones esa. Bueno, es lo mismo, pero con unos bongos, aquí, bueno, es unos bongos básicamente de tamaño industrial, pero lo increíble de esto es que entre la noche de aquí, Javara, vino un señor... Y la gente se le quedaba mirando, y era un poco como lo de Homer cuando se toma el chile este de... El súper picante. Sí, pues llegó el tío allí, sacó sus propios palos de un... De, como, no sé, como, como si fueran flechas, ¿sabes? Sí, de su carcaj. Sí, se puso una bandana en la cabeza, se la ató. La típica cinta... Sí, sí, empezó a jugar, lo petó, o sea, reventó el juego, lo debió, o sea, debió ganar en 2 minutos y medio, lo petó. El tío se quitó la bandana, guardó sus baquetas y se fue andando entre la niebla. Y la gente aplaudiéndole. Digo, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Esto como un ninja de ahora? ¿O? Sí, o sea, todavía quedan samuráis en Japón. Lo más raro que he visto en mi vida, tío. La gente, ah, no sé qué. No, no sé. Muy raro. Este juego, por ejemplo, si lo queréis buscar en jamás existe, por lo menos en arcade, se llama Taiko no Tatsujin. ¿Cómo? Taiko no Tatsujin. ¿Cómo? Simulador de bongos. Es un Guitar Hero con los tambores tradicionales japoneses. A mí me dejó todo loco, así en general. Pero este no es el peor, porque después estuve jugando a uno que era, ya me dejó increíble. O sea, que, no, es que no. Era un juego en el que el mando es básicamente una mesa. Aquí tenéis el dibujo. O sea, una mesa de era de plástico, de tamaño moderado. Y el juego consistía en que tú estabas con tu familia, elegías un personaje, yo que sé, el padre. Te encabronabas porque no te hacía nadie ni puto caso, cogías la mesa y la mandabas a hacer espárragos. En plan, estoy hasta los huevos. Cogías la mesa, le pegabas un viaje y lo tirabas todo. Entonces los puntos los conseguías cuanto más lejos mandara las cosas de la mesa. Mandaba los platos a 6 metros, pues mejor que si lo mandabas a 5. Y lo increíble es simulador que ponía, de cabreo. Se ponía todo y era como Matrix. Tú veías, tirabas así, salía la pantalla como en como Matrix en sí, pasito y veías todo cayendo. La madre diciendo no, que lo voy a tener que recoger yo. La niña dice que me da el sushi, que me da el sushi. Es más, tenemos el nombre del juego. Sí, sí, que tío. Se llama Super Table Flip. Super Table Flip, si lo queréis buscar, yo me dejó, de verdad. Eché una partida, no me enteré absolutamente nada. Yo se dije que estaba el padre y dije, en español, ¡me tenés hasta los huevos! Cogí la mesa así y la tiré. Y salió allí 3 metros y pico y dijo, me he quedado súper a gusto, tío. Me he gastado aquí 200 yenes, no me enteré de nada, pero me he quedado nuevo. Y los japoneses aprendieron una nueva frase. Sí, sí, sí. Ya lo gracioso es que de este también hay vídeo en YouTube. Y tienes, o sea, distintas opciones. Él ha comentado lo del padre de familia, pero también tienes en la boda, ¿vale? Puede ser a lo mejor la novia. Y entonces, pues lo típico, que me hagáis caso, tal. Entonces, el objetivo primero es dar golpes a la mesa. Vas dando leches y la gente se te va a quedar mirando. Estoy en plan, cabreando. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Hasta que ya, cuando subes el medidor de esto ya está a las narices de todos, coges y literalmente, o sea, la máquina tiene un trozo de mesa que lo empujas. Y entonces es cuando tiras y todo el mundo es como, ah, tío, joder, que has tirado tu propia tarta de bodas y... O sea, es perpético. Bueno, nosotros no hemos encontrado nada más raro. Ya, o sea, a partir de aquí, para el año que viene aceptamos sugerencias. Sí, sí, sí, sí lo hemos encontrado, pero no tenemos tiempo. Sí, y ni ganas de documentarlo, que es lo mejor de todo. Así que con esto vamos a dar paso a Sergio y su sección de cartón. Hay cartón aquí, si queréis. Por supuesto, no podía faltar el cartón y también tenemos mugre para aburrir. Saca esa mugre. Cartón ofensivo. Estamos hablando del año 1983, estamos en el 2015, estamos hablando de una diferencia de 32 años. 32 años en los que se publicó el Monopoly Gay. Ahí lo tenéis. O sea, que no es mentira, que va de verdad. Es de la misma saga del Monopoly, del año 1983, de 2 a 6 jugadores, 3 horas de juego, tan coñazo como el Monopoly auténtico. ¿Qué es lo que han hecho? Básicamente, pues han cambiado, por ejemplo, han cambiado los tokens, nos han puesto unos zapatos de tacón de aguja, un secador, unas esposas, el típico jeep de homosexual. ¿El típico jeep de homosexual? Una, oye, ¿tú no has visto pelis de los años 80 o qué? Sí, pero ahí solamente iba Van Damme y... Ah. La típica gorra de cuero y también tenemos el osito de peluche. Nada, nada. Ah, ahora lo entiendo. Ah. Han cambiado las casas y los hoteles por casas de baños y por bares. Y luego han añadido una serie de cosas que está bien, que puedes han añadido una serie de cartas que se llaman cartas de campamento. Y, por ejemplo, te permiten ganar dinero y, por ejemplo, tienes que decir fabuloso de 6 formas diferentes para poder recibir $3. ¿$3? Ah, bueno, estamos hablando de hace 32 años. Claro, bueno, sí. Han añadido un minijuego, que es el minijuego del código del pañuelo. ¿Alguien conoce el código del pañuelo? ¿Hay niños en la sala? Sí, hay niños. Calla. Yo conozco el baile, que es el de... Bueno, sí. El código del pañuelo, buscarlo en la Wikipedia. Yo había sacado la Wikipedia, no lo voy a leer. Siguiente juego. Una pregunta que tengo. ¿En vez de ir a la cárcel, coges el SIDA o cómo va? Era los 80, era muy típico, ¿no? Apenas ofensivo, solo han pasado 32 años y esto podría ser considerado algo ofensivo. Sí, hoy vas al talego. Lo mismo. 1976, el Slime Monster Game. esa cara no tiene precio. De 2 a 4 jugadores, es un juego de MB. De las reglas se puede leer: el monstruo del limo ha invadido tu ciudad, que aquí lo tenéis en detalle por si lo queréis ver. Es como una especie de monstruo del limo del que le va cayendo Blandy Blue de la boca. Está potando. Sí. Tienes que detenerlo. Vas a viajar desde la escuela superior a la armería, puedes recoger una mina terrestre, golpear el monstruo del limo para matarlo, pero tienes que tener cuidado porque el monstruo del limo te puede pringar con su baba. Tú vas a tirar una ruleta, giras dos veces y básicamente mueves tú una vez, la otra mueves al bicho y tienes que conseguir que el bicho le pote encima a uno de tus contrincantes. Una pregunta. Contrincantes y amigos. Si tienes que elegir un novio para tu hija, ¿prefieres a este o a este? Esa cara... Te voy a elegir, ¿eh? Me quedo no con tiene... la cabra. Tía puta. Tengo una serie de preguntas yo aquí. ¿A este hombre o a este niño... ¿Qué es lo que ha hecho con el Blandy Blue? Oye, tengo una pregunta. ¿Es posible que este niño terminara desarrollando en el futuro el juego de LSD? Estoy seguro. Convencido de ello. ¿Acaso tendrá las pupilas reactivas? Sí. Oye, ¿y el moco ese era radioactivo? Blandy Blue del bueno. Sí. Siguiente juego que tenemos por aquí. Corría el año 1978 y tenemos el Smoker Wild. ¿Te apetece un piti? Bien, amigos, esa es la portada del... Esa es la portada del juego. Es grande, ¿eh? Para vuestra decepción, no se trata de un juego de que cuanto más fumes, más avanzas en el juego, sino que se pretende ser más bien lo contrario, es decir, un juego donde tienes que intentar dejar de fumar. Pues la portada no ayuda. Según te vas quitando de pitis de fumar por los eventos que van pasando, es una especie de parchís, vas ganando dinero... Y lo que más mola, o sea, al principio del juego tienes que elegir un rol. Esos roles que eliges al principio, pues pueden ser o bien un doctor o bien un empresario de pompas fúnebres, es decir, gente que se beneficie de la muerte de gente que fume. ¿Cuándo se termina el juego? Hay dos modalidades de juego. Con cáncer, supongo. La primera es la sencilla, que es cuando muere el primero de los jugadores. La complicada es tienen que morir todos y solo puede quedar uno, es decir, el inmortal del tabaquismo. Cuando quedan dos, ¿qué es? ¿Un cigarrito? ¿Un puro? Y entonces, ¿qué pasó con este juego? Pues este juego, la historia es que es un juego tan sencillo, lo hicieron tan sencillo, que consiguieron lo contrario. Es decir, más bien, en vez de hacer que la gente dejara de fumar, incitar a los niños y a los jóvenes que jugaran a este juego, con lo cual incitas a fumar. Prohibido, ¿no? Para el fin de los tiempos. Y yo, de hecho, como es fumador, me están entrando una gana de fumar un pici. Vamos... Este siguiente mola más, ¿eh? Y estos de los mismos creadores, un año después, pues... El Drinker's Wild. Ese es el mío. ¿Quién no ha acabado así en alguna fiesta, amigos? Los maravillosos años 80. Estamos jugando a él ahora mismo. Bueno, así y con un bigote pintado. Sí. 1983. Si hablábamos de bigotes, tenemos The Black Bone. En fin, nadie dijo que el cartón no pudiera ser sexy, amigos. A tope. De hecho, el juego no está acreditado, y yo estoy convencido que no está acreditado porque el hombre que sale en la portada es el autor y le da vergüenza. O compró todos y lo retiró del mercado, una de dos. Es un juego abstracto. Sí, sí, tanto. De la NAC, que lo mismo a alguno de vosotros os suena. Esto es Nick and Coopers, es una empresa española de principios de los años 80 que se dedicaba a sacar juegos de wargame, básicamente, que no se sabe nada de ella. Desapareció en los 90 y no se sabe nada. Por ahí creo que mueven unas cabecitas. Sí, ¿verdad? De la NAC, de la Guerra Civil de 1936, tiene unos juegos muy famosos. Y es una... Estos son los que sacaron luego un simulador de Fórmula 1 al principio de los... ¿Fórmula D? De Fórmula D, efectivamente. Puede ser. Es una rara. Yo 21. Es un juego raro porque la NAC fue el único juego abstracto que sacó. Bueno, ¿y de qué va el juego? Efectivamente. Es un juego abstracto, no tengo ni idea. Ah. Lo flipante, me raya un poco lo de juego sexy a partir de 12 años. Yo... Este podría ser el Duque de Feria o alguna cosa. Seguimos, 1975. El hundimiento del Titanic. Este es un juego de MB, de Milton Bradley. ¿MBU? MBU. ¿Cómo funciona este juego un poco? Así para explicaros. Este tiene una serie de fases. Al principio se hunde el barco, tienes que intentar salvar a cuanta más gente puedas, mejor. Cuando ya has salvado a esa gente, tienes que darles de comer, tienes que hacer que no se mueran de frío. Y por último, tienes que hacer una carrera porque de todos los botes que se intentan salvar, solo uno sobrevive. Uh-huh. Incomprensiblemente, parece ser que alguna asociación... ¿Que no caben en el mar o qué? Alguna asociación de víctimas del Titanic se sintió ligeramente ofendida por este juego. No me entiendo por qué. Entonces, sí. MB, oyendo todas estas críticas, obviamente... retiró el juego del mercado y lo que hizo fue sacar el mismo juego con el mismo arte, las mismas tarjetas y la misma mecánica, pero le cambió el nombre y le llamó El Barco Abandonado. Y ya está, si no, no hay nadie que se ofenda. Ya, bueno, seguro que yo sé de un director que se inspiró en esto para hacer una película. A continuación, el mejor. 1999, este es mi juego favorito. ¿Este es el que estábamos esperando? La vida como un hombre negro. Ah, no. Nadie dijo que fuera fácil ser negro. Ahí lo lleváis, 1999. Ahí tenéis a un aguerrido hombre negro sosteniendo el país de Estados Unidos que está en llamas. En el arte se puede ver cosas como la típica cárcel donde puede acabar el joven negro. Apenas estereotipado. Hace 16 años de esto, ¿eh? ¿Y nadie se sintió ofendido con este? Hace 16 años parece ser que no. Ah, bueno. Hace 30 sí, pero hace 16 no. Vale, oye. No, vamos, es totalmente actual, ¿eh? Sí, no, es tan actual que de hecho están haciendo una versión de iOS, ¿no? Ahí lo tenéis. Si queréis, tenéis la página web que es blackmangame.com y están haciendo una aplicación para iOS, si alguno tiene mucho interés. ¿Quién creías que sería el protagonista para la película? Will Smith. Bien, pensamos en el mismo. Ese ya está en la cárcel. Está en la cárcel, ya va directo. Ha salido este año, pero vamos, ha estado en la cárcel un tiempecito por evasión de impuestos. Oye, ¿cuándo llega el que queremos bueno, todos? Ya lo tiene aprendido, joder. Por eso, o sea, ya no tiene emoción, sabes dónde va a acabar. Sabes dónde viene. Samuel L. Jackson. Denzel Washington. Anda que no queréis mandar peña a la cárcel, cabroncetes. No, yo quiero ver a Jalebari, pero... Nos vamos hasta el año 1966, porque hemos hablado que ser negro no es fácil, pues obviamente ser mujer tampoco. ¿Qué quiero ser? El excitante juego de convertirte en una chica de carreras. Vamos, en una. Ahí lo tenemos, año 1966, apenas estereotipo tampoco. Puedes elegir entre varias opciones, como ama de casa. El objetivo del juego... consiste en convertirte en una chica de carrera, ¿vale? Vas recogiendo tarjetas a lo largo del tablero y al final te vas a poder convertir en una mujer de futuro y de provecho. Perdona, ¿qué quieres? O sea, pescar un marido, ¿no? Es esto. Puede ser maestra, puede ser azafata, actriz, enfermera, modelo o bailarina de ballet. Te había entendido bailarina de pádel y digo, eso me lo tienes que explicar. Puedes ir consiguiendo muchos tokens a lo largo del juego y a mí el que más me gusta, sin ningún tipo de dudas, es este. Estás gorda. Esto es malo para ser azafata, bailarina y modelo. Poco más que comentar. De este sí que se han quejado, ¿no? ¿De mujer negra no hay? Es la expansión. De un crossover. No, fácil, no. Es el DLC. Para eso tienes la película de Señoras y Criadas. O si no, vete el programa de Ofra. 2003. Amigos, ¿pensabais que iba a haber un Diógenes digital sin pechos? Ahí, este es el que esperábamos todos. Vos sos Memo, una de tetas. Pues el juego es bastante sencillo, es un memory, es el típico memory, donde hay fichas y donde de los dos pechos de una mujer hay uno en cada ficha y tienes que encontrar las parejas que casan perfectamente. Para los que no sepan qué es el memory es un juego con que hay plantitas, piedras, etcétera, y es memorizarlo. Corre el rumor de que pusieron teta de hombre también. Te sale un juego y dices, ¡uy! ¡Te tiene pelo! He encontrado una foto del típico jugador de este juego. Y se le ve encantado, ¿eh? Sí, tuvieron que hacerlo de cartón duro las fichas porque normalmente del uso terminaban doblándose y esas cosas. Sí, este mismo chico de ahí pasó al WoW. Directo, sin pasar por la ducha. Y al... ya sabéis. Sí. Y nos estamos acercando al final. Vamos hacia atrás en el pasado. 1950, Java, que me preguntaba en uno de los podcasts últimamente que si había juegos viejunos. Pues mira. Sí, que hay, sí. Los cinco negritos. Agatha Christie escribió los 10 negritos y no pasó nada, pero por este juego parece ser que la gente se ofendió. No entiendo por qué, igualmente. Joder, que es algo que. Si no sabemos aceptar una broma, tampoco. Es que si nos ponemos ya a sacarle punta a todo, ¿sabes? Sentido del humor, amigos. En fin, consiste en dispararle a un pobre hombre negro de color que está comiendo una sandía y tienes que acertarle en mitad de los dientes. Sigo sin ver el contenido violento y... Pero te lo regalan con un cucurucho. O sea, pensaron en hacerlo con el Colacao, pero iba en contra de la canción y dijeron, buf. Este juego se vendió muchísimo en la época del KKK. ¿Sabes? Era un juego que tenía su... Me molesta mucho más el de la cabra, tío. A mí esto me parece bien. Bueno, y ya llegamos al final. 1938. Judenraus. Los judíos fuera. Aprovechando el famoso lema de los nazis, apareció en 1938 este juego. Judíos fuera es una especie de Monopoly donde el objetivo que tienes es... Los judíos que se encuentran dentro de las murallas de Palestina, tienes que expulsarlos. Y cuanto el niño que primero los expulse, es el que va a ganar el juego. Uh-huh. Y que luego subirá al poder en Alemania. Sí. De hecho, perdón. Bueno, este juego, o sea, es tan gore que incluso los propios nazis consideraron que se consideraba ofensivo para ellos. Llegaron a decir que. Que desprestigiaba su causa, porque claro, le estabas llevando a un extremo en el que se podría reír la gente. Dijeron, esto es una mierda, dame el de los negros. No, perdona, es que nosotros exterminamos judíos de una manera que sería irresponsable. O sea, esto de tomarlo a cachondeo en un tablero no es serio. Entonces, este juego, de hecho, hay contados en el mundo dos. Solo quedan dos que se puedan rescatar. Y uno tiene el señor Barnes y el otro... Y entonces la reflexión un poco a partir de esto sería que a partir de este juego hay dos estudiosos, digamos, de los juegos de mesa, Andrew Morris Friedman y Ulrich Slander, que han utilizado los juegos de mesa históricamente para poder para hacer algo que a mí me parece que es muy interesante, que es saber cómo se usan y cómo han sido utilizados los juegos de mesa. ¿Por qué? Porque los juegos de mesa es como tú estás intentando educar a los niños en tu época. Entonces, tú, un juego de 1938, ves lo que están intentando inculcarle a los niños, en uno de 1950 ves lo que les importa en 1950, cómo les importan los negros o cómo les importa. Entonces a mí me parece un enfoque muy interesante ver cómo los juegos de mesa también sirven para analizar cómo estás intentando crear moral en los niños. O sea, a fin de cuentas, cómo se utilizan estos juegos como propaganda. Efectivamente. Vamos, que en dos días vamos a tener en lugar de cinco negritos, cinco yihadistas. Seguro. Y en Rusia el Risk, ¿no? No, Rusia ya estuvo con Obama comiendo pavo en la cena de Acción de Gracias. Y tres dados contra Turquía. Claro, por eso lo de pavo. Así que amigos, 2015, tetas y nazis, el cartón ha cumplido expectativas. Uh-huh. Si tenéis alguna pregunta. Sí, yo quiero saber qué juego me vais a traer en 2016. Tío. Yo quiero el juego de 2015. Esto es a esperar a que Sergio abra algún armario que tenga por casa. Coño, esto lleva aquí desde los 80, está cogiendo polvo. Bueno, sí, tenemos aquí el Imperio Cobra, lo mismo. Que tiene que ser por sí, el bueno, yo o sea, quiero saber el juego... Lo tenéis ahí, el Imperio Cobra, que es un juego del 80. Está ahí, concretamente, debajo de las cartas del Hobbit. Algo encontraremos, ¿eh? Buscaremos morralla más profunda que esto. Seguro que hacen más simuladores, tío. El Rock Simulator 2016... Gran Hermano VIP, por ejemplo. Bueno, incluso encontramos un juego en el que el objetivo... O sea, son dos peces con la cabeza de un ser humano... ¿Vale? Que te va pidiendo, te dice, tengo hambre, dame de comer. O sea, entonces tú tienes que alimentar y criar a ese pez con la cabeza humana que te da un mal rollo que lo flipas. Perdona, mi sobrina juega al Pou, que es alimentar un mojón. Creo que por aquí tenemos a otra jugadora. Así que por mí el rol cuando quieras, amigo. Bueno, pues ahora me toca mi sección. Lo que pasa es que es un poco raro hablar de juegos de rol rarunos. Ya que los juegos de rol engloban tal cantidad de posibilidades que decir, bueno, es que ¿dónde voy a meter algo raro dentro del rol? Pues sí, lo hay. tenemos alguna ambientación por ahí de estas que dicen, pero bueno, a este señor, ¿qué se le pasó por la cabeza para hacer esto? El primero, que a lo mejor la gente lo conoce, es el Shadowrun. Es, bueno, señores, tenemos los elfos, tenemos los enanos, tenemos los humanos, y por otro lado tenemos los implantes cibernéticos, las motos espaciales y tal. ¿Y por qué no lo juntamos todo? Pues lo hicieron. O sea, ahora puedes llevar un troll de las cavernas con implantes cibernéticos que te permite manejar tu coche, o un enano que viaja por la red. O sea, es perpéntico. Pero bueno, oye, original dentro de la cabeza. Va por una tercera edición, si no me equivoco. Y bueno, pues eso, simplemente coger la... O sea, es como si Tolkien se hubiera, le hubiera dado por leer Cyberpunk y ala, y sacó esto. Uh-huh. Eso es uno. Luego, a ver, casi todo el mundo conoce a H.P. Lovecraft, un escritor de terror muy conocido que creó a los primigenios y entre ellos, sobre todo, al señor Chulu, un pulpo de proporciones gigantescas que cada vez que sale del mar se dedica a destruir la humanidad. Él y sus colegas, pues en todas las novelas de Lovecraft, hacían sus pinitos por el mundo y causaban estragos y tal. Entonces a alguien se le ocurrió decir, bueno, ¿y por qué no va a luchar la humanidad contra Chulu? Y entonces mezclaron el concepto Mazinger Z y Chulu. La humanidad ha desarrollado una serie de robots enormes con los cuales pegarse con el pulpo gigantesco. Otra ambientación de estas con un trasfondo bastante... ¿Os suena Pacific Rim? Sí. Sí, la historia es que no solamente con los robots gigantes peleándose contra los primigenios, sino que además encima te puedes transformar en un ente semi-monstruoso para pegarte con los monstruos. Es decir, te conviertes en un monstruo para matar monstruos. Otra cosa curiosa. Luego, admítelo, has estado a punto de decir, te conviertes en un ente. Sí, cierto. Pero la cerveza, ha visto el plumen. La cerveza me lo ha impedido. Luego, este, la verdad que lo he metido un poco, o sea, lo decidimos meter porque es atípico a la hora de los personajes. O sea, existe una novela gráfica que se llama Black Sat, son varias, que ya hay un tomo con los 5 cómics, que es novela negra, pero resulta que el escritor decidió sacar más pasta a base de inventarse la representación antropomórfica. Es decir, los protagonistas son seres humanos, pero animalizados. Es decir... Vamos, o sea, como el viaje 80 días a la vuelta al mundo. ¿Cómo? Sí, Willy Fogg, tal. O sea, tú llevas a un personaje que básicamente... Oye, que mira, que soy cabezón como los que más... Pues mira, me pillo un toro. Entonces tú te mueves por una ciudad tipo Chicago, metiéndote en las zonas chungas, y pues eso, pues eres un tío cuadrado con la cabeza de un toro. Y así con todo, o sea, todo animal y todo ser humano va representado con el animal con la característica que más te represente. ¿Que eres un listo? Pues te pillas un búho. ¿Hay cabras? Hay cabras y normalmente suelen ser drogadictas en la historia, o sea... ¿Y rocas? Rocas sí, pero decidieron que quitaban demasiado protagonismo y las metieron aparte. Tienen poca empatía, son menos dos en la empatía. Luego tenemos la estrella, que además está en formato físico aquí. Yo no soy. ¿Dónde está? Ahora voy. Sí, dale. Que es el Paranoia. Es un juego de rol en el que la idea es una sociedad que busca la felicidad. Una sociedad perfecta. Entonces deciden crear un ordenador que gestiona todo. Es decir, el ordenador te dice, pues para ser feliz hay que hacer esto. Si no cumples esto, le están metiendo la pata, con lo cual tengo que eliminarte. Entonces, en el juego resulta que el ordenador se convierte en un ordenador esquizofrénico. Entonces, tú tienes que, en el juego, adquieres el rol de uno de los habitantes de esa ciudad con ese ordenador esquizofrénico. Y entonces pues tienes que cumplir una serie de objetivos. Pero ¿qué es lo que pasa? El ordenador tiene tendencia a eliminar a gente que considere que no es feliz, no cumple la felicidad, que sea comunista o en su defecto que pertenezca a una sociedad secreta. Entonces, contando ya con todo eso, también el ordenador, al ser esquizofrénico, te manda órdenes contradictorias. Es decir, no puedes ir a la sala tal, pero tienes que hacer un recado en la sala cual. Con lo cual, tu objetivo al final en el juego es que vas a morir. O sea, siempre vas a morir. Pero, como los creadores decidieron, oye, mira, ya que vamos a matar a la gente, vamos a hacerles que tengan una serie de clones. O sea, tú vas a morir en la partida sí o sí, pero vas a tener clones de tu propio personaje para seguir jugando. Es uno de los pocos juegos de rol que tienes vidas. O sea, pues eso, ya en estos cuatro representamos, de todas maneras, sabéis que en el rol hay sistemas genéricos, con lo cual puedes jugar al rol siendo una piedra. Antes preguntaba. De hecho, pues, de hecho este queremos ampliarle y darle una sección solo para él, porque tiene toda su miga. Sí, o sea, estos son alguna reseña, no vamos a desarrollar ni sistema de juego, ni... Estos son los clones. Ni nada yo más voy, para... Yo voy por el tercero ya. ¿Pero es de dados o cómo sí, va? Sí, o sea, todos dados, estos son juegos de rol con ficha de personaje y con su libro de sus 300 o X páginas. Todos los que hemos hablado tienen su formato libro y jugables. Mola. Y luego es entero, todos, de hecho yo creo que aquí todos lo tenemos. Es un juego grandioso, muy es divertido. Muy bueno, tiene unas expansiones además, unos módulos que son la cola. De hecho, ¿vas a hablar ahora de los siguientes que sacaron? No, eso es lo que dice. Un día cogeremos y lo trataremos. Es que de este mismo libro lo actualizaron hace unos años y sacaron el Paranoia XP. Cuando salió el Windows XP y era como, está detraído. No, luego es eso, o sea, luego tenéis los sistemas genéricos, que digo, tenéis ahí para el hitos de no solo rol, tenéis el Silhouette Core, tenéis el no solo de 20, o sea, hay un montón de sistemas de reglas genéricas que te permiten crear a ti la ambientación que te salga del pie. Uno de ellos, por ejemplo, que es el Madre 1.0, me parece que se llama, y sacaron este libro, que es el Gañanes. Es decir, es un juego de simulador épico, no sé cómo lo llaman, épico pueblerino, algo así. Entonces tú te pones en la piel de un pueblerino y puedes... De un gañán. Puedes tirar gente al pilón. Efectivamente. ¿Os acordáis del cómic de Gañán el Bestiajo? Clon español de Conan el Bárbaro. No me lo puedo creer. ¿Serio? Para el año que viene. Apuntado queda. Pues eso, en principio de rol ya poco más hay... De rol épico rural. Hay que decir, ya sabéis que podéis elegir lo que queráis, cuando queráis y como queráis, es lo que mola del rol. Sí. ¿Algún día haremos un juego de rol de podcast? Seguro. Y poco más, la verdad, ya vamos teniendo hambre, vamos a hacer una pausita para comer y luego ya... ¿Podemos pedir cabra? No lo sé. Seguramente sí. Antes, tú pide. Antes de despedirnos, queríamos dejar una pregunta al aire a nuestros amigos de Isto, que a ver si la pueden responder luego o cuando lo piensen. A ver qué tal les viene. Ejército nazi de la Segunda Guerra Mundial contra ejército clon de la Primera Guerra de las Galaxias. ¿Quién ganaría? Ahí lo dejo. Tenéis 10 minutos. Ya lo contestáis luego. Bueno, chicos, pues nos despedimos aquí y nos vemos en un ratico. ¡Adiós! Adiós.